Radio Sofías, poniendo a la gente en aprietos. Contame qué estás haciendo mientras vas haciendo eso. Estoy... Primero necesito borrar porque hice una... Necesito que... Perdón, amigo oyente. Ah, ¿viste? Más flaquito, quiero más flaquito el trazo. Quiero más al flaquito, saludo al flaco. Saludo al flaco. Flaco, siempre flaco. ¿Qué estoy haciendo? Estoy hablando con mis amigos sobre por qué la radio y el territorio. Y entonces empezaron a hablar de unas esculturas de dinosaurios que hay por allá. No, esto me está quedando horrible, Mauro. No, está bien. De unas esculturas de... Lo que pasa es que luego toca hacerle así la sombra, ¿me entiendes? Uy, no, devuélvete. Puedes hacer esto, ven. Uy, re bien. De unas esculturas que hay de unos dinosaurios y de... Ellas le dicen dizque el dios metalero. No, lo que para nosotros fue el Jesús Chirri de Alameda. ¿Quién le dicen el dios metalero? ¿Te acordás de ese Jesús Chirri que hay en el Parque Alameda? Sí, que era negro y ahorita está todo blanqueado. ¿Sí? No jodas. No, pero sí. Son dos cosas, ¿no? No, el mismo, estamos hablando. El negrito es uno. Ya no está negro. Es una persona que está ahí. No, pero el otro es... Es un Jesús. ¿El sí, Jesús de Alameda? ¿Vos sí lo viste? Porque yo el Jesús que recuerdo de es el de Calima. El del barrio popular. ¿Y ese, ¿verdad? ¿Era Nietzsche ahorita está blanco? Sí, no, respeten. Perdón que te pasé de página, pero para que te digas. ¿Qué es lo que tengo que hacer ahorita, Sofía? No, Radio Sofías es el nombre. ¿Sí? Ya. Se va a ir a buscar. Uy, amiga. Una hoja que había dejado aquí. Se acaban de robar un fanzine. Hay cámaras, devuélvalo. No diremos su nombre. No, o sea, mira. Y se acaba de escribir Sofías, Radio Sofías. ¿Qué tal? Mira, Sofía está reclamando derechos de... ¿cómo se llama eso? No, como el queso parmesano, como la champaña, como el chantilly, como... ¿Cómo se llama eso, Juli? Cuando las cosas... No, cuando toman el nombre del lugar, derecho de denominación, denominación de origen. Radio Sofías es de Sofía. Sofía lleva a tilde. Sí, sí. Mauricio. Pero ya lo había, usted es la que... ¿Esto borra así? No lo sé. No, creo que estás haciendo la parte más difícil. Puedes hacer así. Ah, es porque está pintado encima. No, tienes que pintarlo de negro. O sea, pintarlo, cambiar el color.